Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Saludos, saludos desde la 97, la Arabota Masaspi Ratia 97.0 del dial, emitiendo desde aquí, desde el corazón de Bilbao, para todo el planeta. Como siempre, un saludo a esas radios amigas, compañeras de viaje que emiten también Mar de Fueguitos en sus respectivos lugares, Alavedi y Ratia, en Vitoria-Gasteiz, aquí cerquita, Cuac FM en Coruña, Écija Radio en Sevilla, Radiópolis también en Sevilla, Radio Nava en Nava, Asturias, Radio Almaina en Granada, Cadena Neo, Radio Resaca en Barcelona, Radio Filispin en Ferrol, Radio Antorba en Cantabria, Artegalia Radio en Alicante y Radio Mutant también en Alicante. Gracias a todos y a todas por estar ahí al otro lado de las ondas. Y como no, a las gentes que aquí cerquita, desde Bilbo y los alrededores, escucháis y soñáis con la 97, la radio que sueña. Vamos a hablar hoy de dineros, de economía, o mejor dicho, de otra manera de entender la economía. Vamos a hablar, ¿por qué no?, de un movimiento económico, social y político que aspira, junto con otras redes y movimientos, aspira ni más ni menos a transformar de raíz y desde abajo nuestra sociedad local y nuestro mundo global. Vamos a hablar de economía solidaria, ese conjunto de prácticas basadas en principios y valores que prefiguran los contornos de una práctica económica alternativa al capitalismo, porque hay más allá, hay cosas más allá de este capitalismo asesino en el que vivimos. REAS, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, se creó en el año 1995 en el Estado español. Hoy tiene 13 redes territoriales y 2 sectoriales. Más de 350 empresas y organizaciones forman parte de esta Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria de REAS. 7.200 personas trabajan profesionalmente en el Estado español en REAS. Cerca de 20.000 personas voluntarias, el 65% de ellas mujeres. Además, miles de personas y organizaciones asociadas a proyectos cooperativos también colaboran de alguna manera del trabajo de REAS. 10.000 personas en las finanzas éticas, otras 20.000 en el tema de las energías renovables. En el año 2013, 256 millones de ingresos totales. Son algunas de las cifras de REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria en el Estado español. Vamos a hablar de economía solidaria, de economía alternativa, de transformar, de cambiar este sistema capitalista que tenemos, y lo vamos a hacer hablando de economía solidaria aquí en Euskadi. Acaban de publicar las gentes de REAS Euskadi la auditoría social 2014 que hacen a las empresas que forman parte de esta red de economía solidaria en Euskadi. En este caso vamos a hablar de la auditoría social 2014, que recoge todos los datos del año 2013. Algunas cifras de la economía solidaria en Euskadi. Pues cerca de 2.000 puestos de trabajo a jornada completa en estas empresas y entidades sociales que forman parte de REAS Euskadi. De esas cerca de 2.000, 1.300 son mujeres. 100 millones de euros de ingresos totales, cerca de 4.000 personas voluntarias colaborando en esta red de economía alternativa y solidaria de Euskadi. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a conocer las cifras de la economía solidaria en Euskadi con esta auditoría social en la que han participado 70 empresas y entidades sociales de Euskadi. Y lo mejor de todo, para hablar de esto, tenemos aquí con nosotros a un montón de invitadas y además que conoce muy bien lo que tiene que ver con la economía solidaria en Euskadi. Tenemos con nosotros a Amaia Naveda Sainz de Ugarte. Ella es responsable de esta auditoría social de la que vamos a hablar hoy en REAS Euskadi. También está con nosotros aquí Arantxa Fernández Plaza de Equipare, la cooperativa Equipare, una de las cooperativas que forma parte de REAS. Y también está aquí con nosotros Íñigo Garitonandia Axpe de Peñascal Cooperativa. Con ambas tres vamos a hablar hoy largo y a fondo de economía solidaria en Euskadi. Además, un poquito de música y alguna historia que tiene que ver también con economía, con dinero, con algo que hacemos habitualmente casi todos o todas, ir de compras. Es el menú marino que hemos preparado para el día de hoy y que vamos a comenzar ya a disfrutar conociendo o presentándoos a un músico que hace poco se puso en contacto con nosotros, descubrió por internet nuestro programa y descubrió también la sintonía y el origen de nuestro programa, ese maravilloso cuento de Eduardo Galeano, El Mundo, y nos contó entonces que a él también le apasiona esa canción, le apasiona, mejor dicho, esa historia del escritor Eduardo Galeano, y él la convirtió en su último disco en una canción. Silvestre Paradox es el nombre del proyecto musical del madrileño Manuel Palomino. Tiene ya Silvestre Paradox 2 discos publicados, Mashenka Temira y La Obra del Artista. Este último de hace muy poquito, del año 2013. Estos dos discos de Silvestre Paradox han sido grabados en La Habana, en Cuba, con músicos de ese país, músicos cubanos. Vamos a escuchar un par de temas de Manuel Palomino, o de, mejor dicho, de su proyecto musical Silvestre Paradox, uno de ellos de este último segundo disco y otro del anterior, y vamos a aprovechar que están grabados en Cuba y además el segundo de ellos pues está inspirado o tiene fragmentitos de unos versos de José Martí, el cubano, para dedicar también estos temas y este programa de hoy a esas gentes que en Cuba siguen luchando pues por otra manera también de hacer, ¿por qué no?, el mundo, de construir este mundo, y que han tenido esa pequeña victoria hace unos días, esa pequeña victoria que ha supuesto que el gigante ese que tienen al lado les haya tenido que mirar de tú a tú y haya tenido que reconocer lo que es evidente: Cuba tiene derecho a ser lo que quiera ser. Bueno, zarpamos sin más tiempo que perder. Os decíamos, Silvestre, Paradox se llama este grupo, que es el grupo, el proyecto musical de Manuel Palomino, y este es el tema, El Mundo, ese tema inspirado en ese maravilloso relato de Eduardo Galeano. Zarpamos mirando una vez más a ese pueblito de Neguá. En la costa de Colombia pudo subir al alto cielo a la vuelta con todo. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de jueguitos. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de jueguitos. Entre todas las demás, no hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, gente se entera del viento, gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos nuevos. Pero otros haré de la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende el que se acerca. Y quien se enciende el que se acerca. El océano de las historias. Aprovechamos que nuestras invitadas se van colocando aquí en esta pecera de colores que abrimos cada martes en la Lorogutamasaspi y Ratia para conocer, o mejor dicho, recordar lo que supone esa otra economía, la economía capitalista en la que vivimos. Os proponemos en nuestro océano de las historias un recorrido, un paseo de la mano del escritor Arcaich Cano. Os proponemos irnos de compras a uno de esos grandes supermercados que han crecido en los últimos años como champiñones en Euskadi. Vamos a sumergirnos en uno de esos grandes supermercados. Algunos de ellos, por ejemplo, los más conocidos aquí en Euskadi, pues forman parte de una gran cooperativa. Luego vamos a hablar de otras maneras de entender las cooperativas. Y vamos a buscar, ¿por qué no? Por ejemplo, salmón. Vamos a comprar un poquito de salmón y vamos a ver qué nos encontramos en ese grandioso, luminoso supermercado. Nuestra compañera María le pone voz a esta historia de Arkaitz Cano. Nos vamos de compras al super. Es duro pescar en el siglo XXI. La soledad a miles de kilómetros de tu casa. Nada lúgubre. Nada crepuscular. Un supermercado inmenso y luminoso. 30 marcas diferentes de salmón ahumado. Todas son la misma, sin embargo. Una anciana polaca te pregunta algo. Parece que lleve años aquí perdida, intentando dar con un frasco de canela o con el hilo de Ariadna. Indefenso, sientes solo la punta de lanza de aquel pescador neandertal. Es lo poco que no nos hemos cargado del instinto. 30 marcas diferentes de salmón ahumado. Y bajo la etiqueta de una de ellas está la fecha de tu muerte. Recurres al grito, pero la garganta no responde. El pescador ancestral te abandona. 30 marcas diferentes de salmón ahumado frente a ti, y tú, que te creías tan valiente, ahora ve y elige una. Elegimos, hay que elegir, no nos queda otra. Nosotros hoy y aquí en Mar de Fueguitos hacemos también nuestra opción. Nos vamos a quedar hoy con la economía solidaria, hoy, mañana y también porque no ha pasado mañana. Saludamos ya, están por aquí a las gentes con las que vamos a hablar de eso, de economía solidaria, de otra manera de entender la economía, los dineros, nuestra vida. 97 Irratia, la radio que sueña. Que nos gane, nos gana, nos gana, nos gana, nos gana. La educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos. Vamos a hablar, como decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, de economía solidaria en Euskadi. Vamos a presentaros los indicadores de auditoría social del año 2014, que tienen datos del año 2013. Y para hablar de esa economía solidaria en Euskadi, de esos indicadores y de esa auditoría social, tenemos aquí en los estudios de la 97 en Bilbo, pues a tres personas para charlar y que más conocen bien todos esos datos y esa auditoría social. Amaia Naveda Sainz Ugarte, responsable de la auditoría social en REAS. Arantxa Fernández Plaza es de Equipare Cooperativa. Íñigo Garita Onandia Aspe es integrante de Peñascal Cooperativa. Y con ambos tres vamos a hablar de esta auditoría social y de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi. Muy buenas tardes a los tres. Caixo. Caixo. Buenas tardes. Bueno, lo primero, Amaia, cuéntanos un poco qué es una auditoría social y esta auditoría social que ha hecho REAS sobre economía solidaria, ¿qué es? Cuéntanos. Vale, pues bueno, para entender un poco de dónde viene el tema de la auditoría social, tendríamos que hablar antes de los seis principios de la economía solidaria, que son la equidad, el trabajo, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, la ausencia de ánimo de lucro y el compromiso con el entorno. Entonces, todas las entidades de economía solidaria están comprometidas con esos principios y para poder medirlos, hace unos años, allá por el 2006 o así, se empezó a pensar en una batería de indicadores que, bueno, que pudiera ver en qué proceso de logro de esos principios estaban las entidades. Siempre entendiendo a auditoría social como un proceso, ¿no? Todo el mundo que empieza a hacerla va a cumplir al 100% todos los indicadores y, por lo tanto, los principios de la economía solidaria. Entonces, la idea es ir rellenando los datos año a año, viendo en cuáles vas mejor, en cuáles andas un poco más coja, implementar medidas de mejora para esos aspectos que tengas un poquito más descuidados y así, a lo largo de los años, pues ir mejorando e ir acercándote hacia esos seis principios de la economía solidaria. No sé cuántas cooperativas han participado este año en la auditoría social y, bueno, ¿cuántas hay conocéis que hay aquí en Euskadi, en REAS, y cuántas han participado en esta auditoría? Vale. En REAS Euskadi hay actualmente unas 62 entidades socias. No todas son cooperativas. Hay, siempre respetando la no lucratividad, hay diferentes formas jurídicas. Hay sociedades limitadas, que son empresas de inserción, que por ley son sin ánimo de lucro, están las cooperativas, están fundaciones, asociaciones, algún sindicato, y bueno, y la auditoría social la rellenan todas ellas, más algunas otras entidades que, bueno, por cercanía les interesa, que suelen ser otras empresas de inserción que igual no forman parte de la red, pero que sí que están interesadas en llevar a cabo el proceso, y alguna asociación o fundación por ahí. Ya te digo, este año han reinado la auditoría 70 entidades, de las cuales 61 eran de REAS y otras 9 no lo eran. Hablamos de cooperativas y la gente seguro que le suena, pues le viene lo típico, le viene Mondragón, le viene Eroski, le vienen las cooperativas más conocidas de aquí de Euskadi. Hablamos de REAS, ¿qué diferencia hay o un poco qué tipo de cooperativas forman parte de REAS y han hecho bueno, o han rellenado esta auditoría? Pues bueno, aquí en esta mesa tenemos un claro ejemplo de la diversidad que hay en ese aspecto. Por un lado puede haber una Equipare, que son una cooperativa chiquía conformada por dos personas, y por otro lado tenemos aquí a Íñigo, que viene de Peñascal, que bueno, él nos podrá decir cuántos son, porque una fila de gente, ¿no, Íñigo? Bueno, era como socios de la cooperativa, creo que ronda el número de 85, 90, por ahí, no lo sé decir seguro, pero por ahí más o menos. Y trabajadores, pues estamos luego bastantes más. Luego las empresas, bueno, Peñascal es una cooperativa que a su vez impulsa diversas empresas de inserción como parte de su proceso de inserción social, y bueno, luego estas empresas pues son sociedades limitadas, o sea, no todos los modelos que se impulsan son modelos de cooperativa. Respondiendo un poco a lo que decía Gorka, yo ayer le escuchaba al presidente de Mondragón Cooperativa en Radio Euskadi, y una de las cosas que comentó que me chocó bastante y me hizo hasta un poco de gracia era que decía que las multinacionales ahora se estaban empezando a acercar al modelo cooperativo. Y bueno, diciendo, pues hablando del tema de las internacionalizaciones, del modelo de internacionalización y demás. Y luego, bueno, no sé, una de las cosas que yo me quedé pensando era a ver si era que las multinacionales se acercaban al modelo cooperativo o que ciertas cooperativas se acercaban al modelo de las multinacionales. Pero bueno, sin más, así como pues como comentario, como respuesta a lo que estabas diciendo. Yo creo que las cooperativas o las empresas que estamos dentro de la economía social y solidaria, lo que sí tenemos claro es que las personas son las que tienen que estar en medio de todos esos procesos, esos intercambios que supone la economía. Y yo creo que eso es lo que no tienen claro otro tipo de empresas. Creo que eso puede ser la diferencia. Hablando de eso, lleváis varios años haciendo esta auditoría social. Esa evolución, se nota que esta red de empresas de economía alternativa y solidaria aquí en Euskadi va creciendo, cada vez hay más gente trabajando en este tipo de economía. ¿Se nota ese crecimiento en los últimos años? Sí, sí, se nota, bueno, pues desde empezó a hacerse en el 2007 con datos de 2006. Los datos que tengo así ahora más a mano son de 2008, en el que estábamos hablando de 50 entidades que participaban en la auditoría social, y este año han sido 70, o sea que el incremento es notable. Y lo mismo en puestos de trabajo, estábamos hablando de 1.000 puestos de trabajo en 2008, ahora ya son 1.900, casi 2.000. Lo mismo con los ingresos, de 61 millones de euros a 100 millones de euros, o sea que se va viendo, vamos, los datos nos dicen que, bueno, que la economía solidaria va cada vez cogiendo más fuerza, va unando más sectores, más gente comprometida, y bueno, ahí vamos para adelante. Hablaban de Peñascal, creo que 150 trabajadores tiene Peñascal asalariados más o menos, y está también Equipare, que son dos cooperativistas. ¿Cómo se explica, Arancha, cómo cuentas a los amigos, a la familia, cuando dices que tienes una cooperativa chiqui, cómo lo cuentas para que lo entiendan, para que no piensen que tienes una Mondragón montada en casa? Pues yo creo que esa es parte de a veces las palabras, ¿no? Lo que conllevan o el significado que les atribuimos, pues a lo largo de las diferentes experiencias, ¿no? Que asociamos economía social a las grandes cooperativas, y aquí tenemos ese referente que es Mondragón, pero efectivamente pues hay otros modelos, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, pues desde recorridos diferentes, pues en un momento dado que nos planteamos desarrollar un proyecto propio y un proyecto profesional, vemos que la opción de la cooperativa, y en este caso una cooperativa pequeña, porque éramos dos mujeres, pues era el modelo que respondía un poco a nuestra filosofía, ¿no? Y también en esos modelos, pues incorporarle la perspectiva de una economía alternativa, una economía crítica y una economía solidaria, la línea de, bueno, pues hacernos parte de REAS también, era pues una experiencia importante y, bueno, pues una realidad, ¿no? Somos chiqui y jóvenes, además, porque tenemos 2 años y medio. Y, bueno, pues demostrar también que hay otra forma de generar empleo, de desarrollar un proyecto profesional, de vincularlo con unos valores y con un modelo alternativo de economía, ¿no? Y eso creo que es un poco el reto. Vamos a explicar con algunos de esos principios que tiene REAS y que analizáis en esta auditoría. Por empezar, por uno que igual es el que más choca a la gente. Hablamos de cooperativas con muchos trabajadores, algunas. Hablamos de que no hay ánimo de lucro, que, bueno, que no son lucrativas estas cooperativas. ¿Cómo es ese principio y qué supone o qué significa que no ser lucrativa? Pues yo diría que lo principal es eso, ¿no? Lo decía Íñigo también, no centrarnos en la acumulación y en este gran mercado que hablamos, ¿no? Que ahora está en boca de todo el mundo, sino que el centro de nuestra actividad profesional, económica también, sean las personas. Y sí, que... pero eso también lo dice Carrefour, por ejemplo, quiero decir. Eso también lo puede decir. De hecho, ahora hay una campaña del gobierno vasco que dice eso también. Hay una campaña coordinada de ONGs que dice las personas primero también. Quiero decir, pero eso luego en el día a día, en lo concreto, no sé, porque estas cooperativas, algunas tienen beneficios. No sé, sí, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que... O sea, cuando tú no tienes ánimo de lucro, bien porque tu forma jurídica te lo impide o bien porque lo tienes explicitado en los estatutos... eso no significa que tú no puedas tener beneficios, porque esto es, digamos, incontrolable. No puedes cuadrar todos tus presupuestos a cero siempre. Pero lo que significa es que esos beneficios no se van a ir a los bolsillos de las personas socias, de la asociación, de la cooperativa, lo que sea. Esos beneficios se van a reinvertir bien en la entidad o bien en la sociedad. O sea, lo mismo lo reinviertes para mejorar tus locales, cualquier cosa, las condiciones de las personas trabajadoras, las personas de formación, o te lo dedicas a un proyecto social de tu barrio, vamos, del barrio donde esté establecida la cooperativa o la entidad, o vamos, nunca se van a repartir dividendos. Y eso, y auditoría que hice respecto a este capítulo, dice que la gente, las cooperativas de REA sí están cumpliendo, sí están avanzando en ese terreno, en el terreno de reinvertir y... Es que vamos, o sea, eso en realidad lo tienen prohibido, o sea, no se puede hacer, no pueden repartir dividendos, entonces eso no, directamente no se mide. O sea, sí que se mide en ese principio, por un lado, pues la autonomía financiera que puedan tener, cómo se tienen divididas sus fuentes de ingresos. también en el caso de la reinversión o esa redistribución, qué porcentaje lo destinan, por ejemplo, a las redes de pues a un REAS, a un EAPN, a un, bueno, cada uno las redes en las que esté metida. Si este año también hemos empezado a preguntar si tienen su dinero en banca ética, si consumen productos de banca ética. Y tienen su, sí, tienen, no te haya falta también, porque también cuesta que la gente, que bueno, la gente particular y también las cooperativas, pues empiecen a tener, ¿no?, confianza y a meter el dinero en, sí, en otro tipo de entidades. Los datos de este año nos dicen que 2 de cada 3 sí que son socias o clientes de finanzas éticas. Entonces yo creo que es un dato bastante positivo y que esperemos que, además, ahora que también se acaba de poner en marcha el proyecto FIARE, que ya es por fin una realidad y se va a poder, vamos, operar perfectamente con ellos, pues me imagino que el año que viene y el siguiente este indicador en concreto mejore aún más. Sí. Hablando de otro principio, el de que tiene que ver con el trabajo, con las condiciones de los contratos, el que tiene que ver con la conciliación laboral, no sé cómo están, qué dice la auditoría social, cómo están estas cooperativas. Pues ahora hay Arancha, nosotras trabajamos muchísimo. Sí, nos lo repartimos a dos y a veces tenemos nuestras dificultades también para hacer una vida sostenible y un trabajo equilibrado, ¿no? Pero bueno, yo creo que uno de los valores que quería aportar también al hilo de cómo analizamos estos criterios, por una parte está lo que decía Maya también, ¿no?, la obligatoriedad. Pero bueno, luego están estas herramientas y este trabajo en red también, que nos aporta un poco ese punto de análisis, de crítica y de alguna forma de apoyo y de asumir un poco cambios, ¿no? Pero bueno, en el caso del principio del trabajo que nos planteabas, una de las aportaciones de toda la red economía es hablar de todo tipo de trabajos, ¿no? Porque tenemos muy asociada la palabra trabajo de nuevo al empleo, al trabajo remunerado. Entonces, bueno, pues aquí efectivamente incorporar dentro de lo que es el empleo otras visiones, otras valorizaciones también del resto de actividades que a nivel eso de una vida se considerarían trabajos, y hacerlas compatibles con el empleo, con las medidas de conciliación, pues yo creo que el grado de satisfacción y de incorporación de medidas en esta línea pues es bastante positivo. Y bueno, pues ahí está también un poco la realidad actual de la dificultad de tener un empleo sostenible y una vida vivible, ¿no?, que son conceptos también que queremos utilizar. Pero bueno, sí que eso, pues hay un incremento de ese desarrollo de medidas para tener esas medidas de conciliación de la vida profesional que decimos, la vida personal, la vida familiar, los cuidados, esas tareas más invisibilizadas que nos hacen tener una vida digna. Bueno. Sí, al hilo lo que dice Arancha, eso, en 2013, bueno, viendo los resultados de la auditoría social, se ve que son o somos muchas las personas que tenemos o que hemos solicitado medidas de conciliación en las diferentes empresas en las que estamos y que estamos disfrutando de ellas, ¿no? Aparece, bueno, hasta un 86%, pues serán diferentes medidas que pueden ser de reducción de jornada o acumulación de horarios o de entradas o salidas flexibles o, bueno, diversas medidas que se ponen en funcionamiento en la medida también, bueno, no en la medida, quiero decir, yo creo que todas las empresas que forman parte de REAS o que hacen la auditoría social están por este tipo de medidas y luego cada una, en función del trabajo que hacen, pues las aplica de una forma o de otra. Como bien dice Arancha, es diferente en una empresa que se lleva entre dos personas que una empresa en la que trabajan más, pues porque puedes tomar una serie de medidas que igual no puedes tomar en otras. Imagino que será también diferente una empresa que se dedica a atender al público que una empresa que se dedica a que sea un call center o que sea una empresa que trabaje de puertas para adentro. Quiere decir que, bueno, luego en función de las características de las propias empresas se tomarán unas medidas o se tomarán otras. Pero yo creo que sí es uno de los puntos que en los últimos años ha crecido y que bueno, que a la gente no le cuesta solicitar ese tipo de medidas y que a las personas que dirigen las empresas no les cuesta tanto pues aplicar ese tipo de medidas, ¿no? Porque ven que en el fondo redunda en beneficio de las propias empresas y del bienestar de la gente que estamos trabajando. El tema del trabajo, de las condiciones de trabajo, es complicado. Cuando hay trabajo y se puede contratar, pues parece todo más sencillo. Pero claro, cuando en época de crisis, cuando llegan recortes, cuando hay que echar a gente a la calle, cuando no llega para tantos, no sé cómo se gestiona todo ese tema también, todo el tema de, en un momento dado, las negociaciones, el tema de los contratos, de los despidos, de cómo se gestiona todo eso en las chiquis y en las que son más grandes y en la propia red. No sé cómo, si aparece algo de eso en la auditoría y si ha habido dificultades, si se hace de otra manera o se intenta hacer de otra manera en estas cooperativas todo lo que tiene que ver en un momento dado, pues con eso, con tener que dejar de trabajar o con trabajar menos. Bueno, yo diría que uno de los principios también que declaramos y que luego, bueno, pues a través de estas medidas sería interesante pues seguir profundizando y analizando, es el tema de la transparencia y la participación, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente la realidad de dos personas en las que las dos somos socias, trabajadoras, administradoras y todo junto y revuelto, pues es más fácil, en cierto sentido, eso, ¿no? Tener claro cuáles son las condiciones, qué decisiones tomamos, hacia dónde vamos, esos órganos un poco de gestión. Pero bueno, sí que el principio de participación de todas las personas que conforman estas entidades de REAS es importante, ¿no? Y bueno, pues ahí igual, eso, desde entidades un poco más numerosas, con más personas, pues bueno, tienen que prestarle más atención a esas estructuras, cómo se deciden las cosas, quién las decide. Bueno, pues también eso, ¿no? La realidad actual de menos dinero para tener ingresos, pues está poniendo en evidencia algunas tensiones en ese sentido. Pero bueno, yo creo que también experiencias de esas negociaciones igual de una forma más positiva. Viendo el número de empleos el número de empleos que ha habido en las empresas de inserción, bueno, en todas las entidades que hacemos la auditoría social, porque no son solo empresas de inserción, en el equipo de la auditoría social hubo un año, en el 2012 creo que fue, que cuando estábamos revisando un poco los indicadores de la encuesta que se pasa a las diferentes entidades, sí nos temíamos un bajón muy grande en el número de empleos que se mantenían o que había en las empresas debido a la crisis, claro está. Y nos sorprendimos de que hubo bajón, pero no fue tanto como se podía reflejar en el resto de la sociedad. Sí se cerraron algunas de las empresas, sí algunas entidades las han pasado pues canutas para cerrar el año. Sí se ha sufrido, porque bueno, pues somos empresas al fin y al cabo y parte de los ingresos son de ayuda, o sea, de subvenciones o de fondos públicos, y otra parte de ingresos son del trabajo que se produce. En cuanto a los fondos públicos, todos sabemos que ha habido recortes en todo el sector público, que también nos influyeron a nosotros. Y luego, en cuanto al trabajo, pues también sufrimos la falta de meneo que había en todas las empresas en general. Pero bueno, luego a nivel de resultados al cabo del año, del número de empleos mantenidos, pues a pesar de eso, de que sí ha habido un bajón y que sí ha habido un retroceso, o sí hubo un retroceso en los años anteriores, nos hemos mantenido bastante bien respecto al resto de empresas. Y luego, en el año 2013, pues los resultados son bastante positivos, ¿no? Con un número de 1.938 personas trabajadoras en las empresas que conforman las entidades sociales que hacemos la auditoría social. Puede tener un poco de trampa este número porque, bien, como ha dicho Amaya, este año somos 70 las entidades que hemos hecho, quiero decir, ese número también va aumentando. Pero bueno, si cogiéramos el número en la media por empresa, también vemos que ese número asciende, ¿no? Llegando pues eso a un 27% de personas trabajadoras por empresa. Entonces, bueno, podemos, a pesar de que tengamos problemas, de que puede haber conflictos, de que no sé qué, o sea, no vivimos en una burbuja, o sea, que eso es imposible y no se puede, no lo podemos esquivar, pero bueno, creo que es un tema que en las empresas o en las entidades sociales o en las empresas de economía solidaria se intentan llevar de otra manera y los resultados así lo reflejan. Siguiendo por ese hilo del trabajo, Una de las cosas que se dice o se comenta o alguien cuenta por la calle, eso de cuando se habla de cooperativas o sobre todo de empresas de inserción social, que hay muchas dentro de REAS, se habla de, bueno, de la gente no contratada en las cooperativas, sino de la gente que en un momento dado, pues como por la Fundación Peñascal, pasan como 2.500 personas en sus actividades durante el cabo de un año. Esas personas que hacen formación, que trabajan en esas empresas de inserción social, que si son mano de obra barata, que si en qué condiciones, que si cómo, no sé en ese sentido cómo están las cosas y bueno, y cómo, cuáles son los criterios que tiene, pues, por ejemplo, no sé, las cooperativas o la fundación para ese tipo de trabajo, para ese tipo de formación de esa gente. Bien, a ver, por comentar un poco cómo funcionamos en Peñascal, bueno, nos dedicamos a hacer formación profesional e inserción social, bueno, de cara a la inserción social y laboral de las personas, ¿no? Entonces, para llegar a este objetivo, nosotros tenemos unos ciertos programas educativos puestos en marcha y a su vez hay un trabajo de intervención social para acompañar también a esas personas. En la parte educativa, bueno, llevamos programas de PCPI, de iniciación profesional o de grado medio, y luego otros programas de formación profesional de, pues como pueden ser de Lanbide o del SEPE y demás. Y bueno, están todos encaminados a que la gente adquiera unas competencias profesionales que luego les facilite su inserción en el mundo laboral. Nuestro principio básico de trabajo es aprender desde el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Las instalaciones que tenemos son talleres profesionales. A diferencia de lo que pues puedan hacer otro tipo de gente o de entidades que se dediquen a la formación, las personas que pusieron esto en marcha en su momento, lo que tuvieron claro desde el principio era que la formación profesional se tenía que parecer lo más posible a lo que era una empresa o lo que era un taller. Entonces, bueno, se ha pretendido, se ha intentado siempre pues que la maquinaria, la forma de trabajo, los horarios, la distribución sea siempre lo más parecido a un taller. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se produce, y se producen cosas que luego se pueden vender o que se pueden hacer trabajos para gente. Nuestro sistema de trabajo es que las personas que están en los talleres aprendiendo, a pesar de que cada uno lleva sus objetivos de trabajo y tiene sus competencias que alcanzar, pueden trabajar en un mismo espacio y pueden compartir un trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que un chaval o una chavala de PCPI puede comenzar a hacer una puerta para una casa y que luego está en el mismo grupo o en el grupo de la valla otra persona que sea del curso de grado medio, de un curso de formación profesional, que acabe de colocar esa puerta, y que la empresa de inserción de madera que está impulsada por Peñascal Cooperativa vaya a colocar esa puerta. La chavala que ha empezado a trabajar la puerta, ¿ha colaborado en ese trabajo? Sí, está claro. O sea, esa chavala ha ayudado a hacer una puerta. ¿Qué tiene de positivo para nosotros esto? Pues que esa chavala, desde el primer momento en que ha comenzado a trabajar, ve cómo se hace una puerta de verdad y ve cómo se coloca en la casa. Eso sí, o sea, está, pues eso es hacer trabajo barato. Yo creo que no, yo creo que eso es hacer educación profesional de calidad. Puede haber personas que discrepen del punto de vista, pero bueno, pues no sé, ese es el objetivo, la forma de trabajar que siempre se ha tenido y que luego se está viendo que a nivel de resultados y a nivel de esto pues está teniendo éxito. Ahora, uno de los programas fuertes que se están viendo que a nivel de inserción laboral están teniendo resultados es el de la formación profesional dual, que bueno, esto puede dar para otro programa y otra historia porque es un tema también que puede ser conflictivo a nivel de las condiciones laborales. ¿Y qué es eso de la...? La formación profesional dual es un programa que combina la formación profesional el adquirir las competencias profesionales de, por ejemplo, un grado medio con una contratación laboral. Entonces, un chico o una chica que estén haciendo un grado medio, por ejemplo, de carpintería, pues con lo mismo, cursan el primer curso del ciclo, lo cursan en el centro de estudios, y el segundo lo pueden cursar a caballo entre el centro de estudios y una empresa. Esa persona tiene un contrato de formación a lo largo de ese segundo año y combina unas horas de formación en el centro de trabajo, como he dicho, y luego el resto son horas de trabajo. puede tener su punto de conflictividad por las condiciones laborales que tienen esos contratos de trabajo, pues sí, yo creo que es algo a estudiar, que hay que cuidar y que hay que vigilar, y que es toda una cadena. Pues esa persona va a tener en el convenio, le va a poner igual la categoría profesional mínima que le tiene que tener en ese convenio. Pues si luego ese convenio no se trabaja a otros niveles y no mejora, pues bueno, puede ser que sea un contrato con cierta precariedad. Pero bueno, a lo que voy, en el fondo de esos programas, ¿qué es lo que se valora? Lo que se valora es el combinar la formación en centro de trabajo con la formación en empresa o la formación real. Y se ve que al final las empresas lo que hacen es contratar a chavales o a chavalas que salen de esos procesos en vez de a chavalas que han podido estar en un centro sin llegar a hacer un trabajo real o un trabajo que les acerque a la empresa. Por eso creemos que, pues eso, que ese modelo de educación en el trabajo, de aprender desde el trabajo, pues que es un modelo válido, a pesar de las críticas que pueda tener. Hablando del trabajo de las cooperativas, hablando del punto uno de esos principios de REAS, nos vamos a la equidad, aprovechando que está también aquí Equipare. ¿Qué dice la Auditoría Social de la equidad dentro de las cooperativas? Lo que dice de la equidad, en concreto de la igualdad de oportunidades, es que el 53% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres y el 51% de los puestos con responsabilidad están ocupados por mujeres. Entonces, bueno, esos dos datos tienen una alta correlación. Y son, vamos, si lo comparamos con la realidad actual, que aquí Equipare me dirá que no hay que comparar con la realidad actual, que hay que fijarse en nuestra utopía. La realidad actual es una empresa otra empresa cualquiera. Otra empresa cualquiera. Hay mejor, claro, ahí sí. Hay mejor, digo que hay mejor. Mejor nosotras, claro, sí. Sí, mucho mejor, eso es. Pero nosotras, bueno, y creemos que eso debe ser otra mirada, ¿no?, de esta economía alternativa y solidaria, es que no nos vale compararnos con quienes están peor y encima con quienes queremos ser alternativa, ¿no? Que precisamente, bueno, pues tenemos que ser realidad y, bueno, tanto en el principio de equidad, en el que demostramos de nuevo que vivimos en una sociedad pues patriarcal y que nos marca diferentes si somos hombres o mujeres, y de hecho las mujeres seguimos estando fuera de los cargos de responsabilidad y se siguen replicando esos roles diferenciales, tanto en nuestras entidades de economía solidaria y, como no, pues en el resto de entidades sociales del mercado capitalista, pues no nos vale con compararnos con esas otras entidades, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero por ejemplo, en REAS, en este tipo de cooperativas, las mujeres opinan, mandan, se les tienen en cuenta, más que, o todavía queda para que, bueno, tienen cargos de dirección, no sé, ¿qué dice la auditoría? Bueno, todavía queda. Igual que hablábamos que el 51% de los puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres, si hablamos de los órganos de gobierno de estas entidades, pues hay un 40% de mujeres, menos de la mitad. Y dentro de ese 40%, que no deja de ser una media de las 70 entidades, pues hay también mucha disparidad. Hay algunas entidades que sí que tienen, que todo su órgano de gobierno son mujeres, pero hay un 25% de ellas, por ejemplo, que no tienen ni una sola mujer. Entonces ahí sí que hay mucho camino por hacer, yo creo, todavía. Sí, nada, insistiría en eso, ¿no?, en que efectivamente pues tenemos una realidad un poco mejor en el sentido de esta equidad entre hombres y mujeres, pero que nuestro objetivo es conseguir la igualdad, ¿no? Y que creo que tenemos que ser también en eso pues responsables, corresponsables, y además pues apostar por esos cambios de modelos, de roles. No sé si en la auditoría social viene, pero otra cosa que la gente, bueno, está habituada a escuchar y siempre es un dato que entiende perfectamente, eso de la brecha salarial entre hombres y mujeres, no sé cómo está también en las cooperativas, si hay también, bueno, se avanza, si todavía queda, no sé si eso también se analiza en la auditoría social. No, ese es uno de los datos que no tenemos desagregados por sexo. Sí que tenemos el dato del porcentaje de diferencia entre el salario más alto y el más bajo de la entidad, que es de un 80%, es decir, si una persona está ganando 100 euros, la persona que menos gana gana 100 euros, el que más gana gana 180. que no llega al doble y que es un dato especialmente positivo. Pero el tema de la brecha salarial entre sexos no lo tenemos desagregado. Bueno, no sé, tampoco conozco la realidad de todas las entidades, pero yo creo que este dato sí que sería, no sería tan significativo, ¿no?, en las entidades. O sea, me atrevería a decir eso con la diferencia que existe o el sesgo de género que sí que existe en el acceso a esos cargos de responsabilidad, que aunque mejoramos un poco la realidad general de la sociedad, pues todavía, bueno, pues somos pequeños referentes, ¿no? No somos ese gran referente de cambio de estas estructuras de poder desigual, ¿no? No nos queda más tiempo, pero bueno, sí, un minutillo para cada uno. Me gustaría acabar hablando un poquito de los retos que veis que puede haber en todo este campo de la economía alternativa y solidaria, ahora que, bueno, que parece que poco a poco los mercados sociales alternativos van funcionando, que también, pues cada vez hay un consumo crítico, pues eso, pues también eso va creciendo, que bueno, que se están montando nuevas iniciativas, que bueno, parece que esto va creciendo poco a poco. No sé, en un minutillo, pues de cara a futuro, ¿qué veis cada uno de vosotros? ¿Dónde creéis que puede estar el reto mayor que tenga estas empresas, de estas cooperativas? No sé, por empezar, y así no me quedo el último y luego no sé qué decir. Yo creo que lo más difícil es mantener el equilibrio, ¿no?, como en todas las cosas. O sea, yo creo que lo difícil es el mantener un crecimiento que al final, poco a poco, pues todas las empresas van teniendo. Y a la vez que vas creciendo, el mantenerte con esos principios, pues con los que has empezado, ¿no? Yo creo que esa es una de las dificultades. Y que bueno, una herramienta para mantener esos principios precisamente es esta auditoría social, que yo creo que para lo que nos sirve es para que una vez, no, bueno, una vez al año es cuando la tenemos que rellenar, pero quiero decir que durante ese proceso de pensar, de ponerla en marcha y de recoger datos y de evaluar los datos que salen, yo creo que nos sirve pues para eso, ¿no? Pues para ver lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos creciendo, en qué cosas queremos mejorar, porque es una de las aplicaciones que tiene de poner los, bueno, pues puntos de mejora para todas las entidades y volvernos a evaluar, ¿no? Yo creo que esa es la mayor utilidad que pueda tener, ¿no? El ponernos delante del espejo y el ver hacia dónde estamos yendo y hacia dónde queremos ir. Yo creo que, pues eso, he comentado la dificultad y a la vez la herramienta que puede ayudarnos a que esa dificultad sea menor, pero creo que puede ir por ahí. Otro de los retos que vemos desde REAS, ahora que, bueno, uno de los proyectos estratégicos de la red es poner en marcha e impulsar el mercado social, sería, y tenemos además un indicador en concreto para medirlo, pues que las propias entidades se compren y se vendan entre ellas y, bueno, que hagan uso de ese mercado social que estamos creando, que no sea solo única y exclusivamente para la clientela, para las personas físicas, digamos, que entre ellas también consuman. Entonces, bueno, en los años futuros iremos viendo si ese porcentaje de gasto en compras y en ventas dentro del mercado social va aumentando o no. Este año ha sido el primer año que lo hemos medido, entonces, bueno, dentro de unos años volveremos aquí y te contaremos qué tal va la cosa. ¿Qué tal va? A ver, Arantxa, ¿has podido pensar? A ver. Yo, nada, voy a decir grandes palabras y pequeños retos, ¿no? Yo creo que tendríamos que, bueno, pues encarnarnos en esos principios, ¿no? Desde la coherencia y desde realmente convertirnos en una alternativa, ¿no? Alternativa visible y eso, ¿no? Y personificada en cada una de las realidades que conformamos esta red, sobre todo eso, ¿no? De personas, más allá de servicios, productos o, bueno, pues o grandes principios e indicadores, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hemos hecho un trabajo y sobre todo las entidades que llevan más tiempo, pues llevan ese trabajo ya realizado pero bueno, hay las que nos hemos incorporado ahora recientemente, pues también aportar esas nuevas miradas que traemos, y bueno, pues hacer esa alternativa más real, ¿no? Y sostenible también en las vidas y en las opciones que vamos tomando. como he leído por ahí en algunos de esos documentos de REAS, transformar de raíz y desde abajo. Pues nada, mucha suerte y nada, y hablaremos de las próximas auditorías. Gracias, Amaya, Arantxa, Íñigo, y nada, a currar. Vale, agur, gracias, agur. Agur. He visto la noche oscura llover sobre mi cabeza, los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer bien los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. Yo sé bien que cuando el mundo se dé libido al descanso sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luzca carbón. No tenemos tiempo para más, nos quedamos con la música de Silvestre Paradox, de Manuel Palomino, y este tema, Versos Sencillos, de su disco Masenca te mira. Versos sencillos, entre ellos aquí dentro de este tema, alguno de José Martí. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguito. Si queréis seguir todo lo que hacemos, volver a escuchar los audios de este programa, ya sabéis, nuestra página web, mardefueguitos.info. Hasta la próxima semana. Agur.